Estamos en comunicación con el intendente del Departamento General San Martín. Estamos hablando de Danilo Flores, a quien saludamos. Intendente, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, un gusto de escucharlo y bueno, saludarlo a todos ustedes que están ahí en esta prestigiosa emisora y muy especialmente a su audiencia. Intendente, ¿cómo se va a plantear esta agenda de trabajo? ¿Qué es lo que se tiene previsto realizar? Bueno, en primer lugar, la visita del gobernador siempre es importante para lugares como lo nuestro, donde, bueno, siempre hay mucha expectativa por parte de la gente y, bueno, la espera es importante. Se va a estar inaugurando una electrificación rural acá a 5 kilómetros de nuestra cabecera, a donde, bueno, va a estar beneficiando a cerca de 15 familias, un lugar que se llama Puerto Los Cornejos y algún establecimiento educativo. Posteriormente, se va a estar dirigiendo hacia la zona donde va a dejar habilitado un acueducto de casi 23 kilómetros de recorrido, con un acueducto bastante importante y trascendente, porque nosotros hace 2 años que venimos teniendo dificultades, especialmente en aquella época a donde se necesita un mayor caudal y bueno, sabemos de que a veces las precipitaciones no han sido las adecuadas, han bajado el nivel de vertiente a donde abastece a todo el pueblo, y con este acueducto ha ayudado a inyectar a la red, especialmente la red de nuestra cabecera, un importante caudal de agua que de esa forma va a posibilitar a dar una solución, especialmente en aquellos días o aquellas épocas a donde realmente está faltando en algunos barrios, ¿no? Continúe. Posteriormente se va a estar dirigiendo a inaugurar un establecimiento educativo, una escuela importante para nosotros. Hace muchos años que no se realizaba una escuela primaria. Y bueno, dado la demanda que hay y la proyección de alumnos, teníamos una de jornada completa. Nosotros buscamos por ahí otra oferta educativa y bueno, el gobernador en este sentido nos ha incluido en el programa 700 escuelas por medio de la Nación. Así que bueno, inaugurando este importante establecimiento de muy buena calidad y bueno, por supuesto las ansias de los chicos y de los papás es importante porque bueno, es una nueva jornada, una nueva oferta educativa que se da en el medio por lo que tanta demanda había, ¿no? El gobernador planteó en la legislatura, en el mensaje de la apertura de sesiones, el desarrollo de un plan ganadero, ¿no?, a nivel provincial, en cual la zona de los llanos se va a ver afectada. ¿Cuál va a ser el trabajo? ¿Qué le va a tocar realizar a ULAPES o cómo va a trabajar ULAPES en este sentido, teniendo en cuenta, bueno, este plan agroganadero que se está buscando llevar adelante? Sí, es un emprendimiento porcino importante que se está por desarrollar en la provincia, especialmente el gobernador ha tenido la mirada para nuestro departamento y bueno, se ha empezado a testear, se ha testeado ya los distintos campo que se pueda llegar a invertir, a comprar para este gran emprendimiento, es lo que digo, un mega emprendimiento, a donde, bueno, va a ser un cambio rotundo para la región, para la zona. En la zona nuestra, especialmente se tiene planificado hacer el engorde, la cría en Chepe y el engorde acá en nuestro departamento. Y bueno, la gente también tiene mucha expectativa con esto porque, bueno, va a generar un gran polo productivo y especialmente generar mano de obra que para nuestros jóvenes y para nuestra gente siempre está en la expectativa que lo tenga, ¿no? Quizás ese sea el gran objetivo, más allá de la producción y por ahí evitar flagelos que se dan a partir de la emigración de distintos puntos del interior, intendente. Seguro, yo creo que sí. Nosotros habíamos hecho tres ejes importantes en lo que hace la gestión, esta emisión de la gestión. Siempre hablamos mucho con el gobernador con el tema de producción, que él es siempre en este tema es un apasionado y hablamos que nosotros teníamos que dotar al campo de la infraestructura necesaria para recién pensar en producción y no pensar antes cuando no tenemos por ahí las facilidades ni la infraestructura necesaria para que el productor pueda pensar en su producción, tanto sea llámese acueducto, llámese electrificación, llámese camino, y en la primera gestión nosotros habíamos enfocado mucho lo que es la construcción y desarrollo de acueducto, más de 130, 140 kilómetros de acueducto realizado por todo el departamento con uniones de perforación, y esto hace que pase por los distintos campos los productores. En la segunda parte, enfocando esta nueva visión del gobernador con la electrificación, tratando de llegar a todos los lugares, a todos los distritos. Nosotros somos un departamento muy muy amplio en su geografía, especialmente en distritos que están a distancia de 70, 80, 100, 20, 30, 40 kilómetros, son más de 16 distritos, y bueno, dotarlos con toda la posibilidad de tener la energía que se está trabajando, y algunos que ya se han inaugurado, otros que ya están en plena construcción, y también desarrollar los caminos, porque es otro de los ejes fundamentales que hemos planteado. Y ya sí, una tercera que bueno, el gobernador en este sentido hemos hablado mucho con el tema de la visión productiva. Hemos hecho ya cerca de 2.000 hectáreas de buffer sembrada a todos, pequeños y medianos productores, donde ha dado un resultado muy sorprendente, especialmente en el 80% de todas esas hectáreas que se ha sembrado. Y de esa forma vamos cambiando, como usted dice, el censo mismo nos ha dado la gran inmigración que tienen los distritos, especialmente del interior. Y yo creo que esta va a ser una forma, una opción de darle al joven, darle al lugareño, quedarse a su lugar y tener una perspectiva de vida distinta, ¿no? ¿Es alto el índice que se tiene de migración ahí o qué porcentaje manejan? No es alto, pero es significativo. No recuerdo bien el porcentaje, pero bueno, ahí no es alto como en otro lugar, pero bueno, sí es significativo, y hay que empezar. De hace rato hemos empezado nosotros a trabajar sobre esto, ¿no? Lo había dicho el censo anterior y en este también. Buen día, intendente de los Héroes, Ezequiel Fuentes Sama. Mi primera pregunta es sobre si ya está confirmada su reelección a la intendencia. Bueno, nosotros hemos estado reuniendo, ¿no?, hace tiempo ya con gente que está al lado de uno, bueno, dirigente, bueno, la familia también. Y el 1 de marzo, yo en el mensaje, nos vamos a poner en consideración de vuelta al vecino, al habitante de nuestro departamento, y bueno, que sean ellos los que nos digan si tenemos que seguir o no. Así que yo creo que es importante tener el consenso, es importante también tener el diálogo de muchos dirigentes que por ahí no están dentro de una estructura política ni nada por el estilo, pero sí pienso especialmente en la gente, y bueno, lo hemos charlado con el gobernador también. Así que vamos a ir de vuelta por un periodo más, si es que la gente así lo considera, ¿no? ¿Y cuál va a ser la propuesta de gobierno para estos posibles 4 años? No, yo creo que es fundamental el tema productivo. Como dije anteriormente, habíamos en estos años anteriores, en esta gestión anterior, realizado los planes estratégicos de acuerdo a una visión de gobierno. Habíamos enfocado mucho al tema de la infraestructura del campo. Habíamos dividido en la primera gestión lo que ya sea acueducto, y en la segunda lo que es camino y electrificación. Y bueno, de esa forma, ya en la tercera, pensar sí en un polo productivo importante para nuestro departamento y turístico, que es lo que enfocamos mucho para una tercera gestión. Yo creo que todo este crecimiento que ha tenido el departamento con la vivienda, con un montón de acciones y obras que se han realizado, el eje principal es tratar de buscar el trabajo genuino de la gente. Yo creo que mediante la producción, mediante lo que la gente sabe hacer, ayudarla, potenciarla, y bueno, estar a su servicio y dotarla de la infraestructura necesaria que necesite para poder desarrollar, ¿no? ¿Considera que el gobernador Pedro Herrera debería presentarse una vez más como gobernador? Sin ninguna duda. Yo creo que es poco, 4 años. Yo creo que con el gobernador hablamos mucho lo que es desde la visión del departamento y de la provincia. Considero sin ninguna duda de que él tiene que reelegirse por un periodo más. Lo hemos hablado muchas veces con los otros intendentes, tiene el apoyo de todos los intendentes, el gobernador, y hemos visto un cambio significativo, especialmente lo puedo decir por mi departamento, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que seguir con este viento y cola que viene, ayudarlo a él a gobernar y nosotros también a ver nuestra ciudad, nuestra gente, y bueno, tener visiones importantes para nuestra provincia. El Siempre pienso que nuestro habitante no puede estar esperando de un contrato municipal o de que la municipalidad esté solucionando todas sus problemáticas, ¿no? Yo creo que tenemos que tratar de pensar ya en una visión distinta de provincia, y yo creo que el gobernador lo está haciendo y está teniendo su eje fundamental en sus gestiones, ¿no? Intendente Danilo Flores, le agradecemos mucho esta comunicación con Radio Nacional, le quede muy bien. No, muchas gracias a usted, me he agradecido por la nota, un abrazo grande. Hasta luego. Esta es la palabra del profesor Danilo Flores, intendente.